vicios, a consumirme en amargo licor. Voy a enfrentarme a la muerte, pues sé que ya tengo perdido el honor. Ya no me importa que digan que soy un cobarde, que no tengo valor. Mis cartas ya están marcadas, no tengo remedio, ya no hay salvación. Y aunque yo pierda la vida, a nadie le importa mi amargo dolor. A consumirme en amargo licor. Voy a enfrentarme a la muerte, pues sé que ya tengo perdido el honor. Ya no me importa que digan que soy un cobarde, que no tengo valor. Mis cartas ya están marcadas, no tengo remedio, ya no hay salvación. Y aunque yo pierda la vida, a nadie le importa mi amargo dolor.